Menos mal que tenemos gran, gran visita. Tenemos acá en el estudio dos invitados candomberos, impresionante, Bernardo Maciel, coreógrafo de Candombe. ¿Cómo le va, don Bernardo? Bueno, buenas tardes para todo Mendoza. Un placer de estar acá en la radio, La Mosquitera. Bueno, no es la primera vez que vengo a Mendoza. Ya he venido varias veces a hacer seminario de candombe, con la Chicalá, una comparsa muy típica de acá, de Mendoza. Y sé que hay mucho candombe. De hecho, ya hace el viernes, sábado y domingo pasado, estuvimos trabajando, estudiando la parte de la historia del candombe y los toques y la danza candombera, ¿no? Con personajes. Bueno, participó gente de la Mandinga, tuvimos ahí. Estuvo muy bueno el seminario. Y estamos enganchados con Mendoza, con la parte de esa candombera, y aparte estamos enganchados con lo que es el folclore de Mendoza. Y ahora tuve la oportunidad de venir a hacer esos seminarios, y resulta que, bueno, con Vikingo, Vikingo es un compañero que tiene una banda de candombe, se llama La Luba la Banda. Vengo, en este caso, vengo a acompañar a Vikingo con los temas, vengo de percusionista. Para mí es un honor, la verdad, acompañar a Vikingo, que tiene mucha trayectoria de candombe. Estamos escuchando. Sí, sí, ¿no? Trayectoria de candombe, y no solo en el candombe, viene de también en folclore, en más antiguo, o sea, con otros músicos, intérpretes uruguayos. Que eso es bueno, ¿no? Bueno, un placer, la verdad que un placer, estamos pasando bien. Ahora vamos a ir a Chile. Estábamos hablando afuera que tenemos una semana más y dos semanas más para quedarnos acá en Mendoza y en Chile. Y bueno, andamos buscando también en Chile, o sea que si hay gente que es chilena o que es músico o bailarín o que está allá también, si llega la radio a Chile, que estamos necesitando. Llega la cordillera. Estamos necesitando un hospedaje para quedarnos de noche, para poder aguantarnos hasta el 21, 29, ¿no? Vikingo, que tenemos 23. En Chile. Bueno, vieron cómo es la vida del músico, que la verdad no me quejo. Bendición a todo lo que es la música y la danza y todo el arte, ya sea todas las artes que tienen que ver con el candombe también, porque el candombe tiene que ver mucho, percusión, danza, pintura, expresión. Bueno, y sabemos que el candombe fusiona con muchos patrones, como por ejemplo murga, samba, cumbia colombiana, el tango, la milonga, la ópera. Es tan rico el candombe que, bueno, nunca se termina. Funciona con el jazz.